Vamos a invitar ahora a Fabiana Salinas. Ella es madre también de personas con discapacidad, referente de la red de organizaciones populares, responsable político territorial de Las Heras. Buen día para todos. Bueno, yo como mamá con chicos con discapacidades, es muy difícil la situación que estamos pasando. Nos está costando bastante. Tengo mi hijo que tiene principio de autogénesis imperfecta y le han quitado su terapia porque tiene su obra social y la obra social no entiende qué es lo que es una prórroga del PUT. No lo entiende. Entonces, ¿cómo queda mi hijo? Sin ninguna terapia, se quedó sin nada. Tengo mi otra hija acá. Ella también tiene discapacidad. Ayer fue a sacar el turno para que la renovación del CUT. Le dijeron que tenía que volver al centro de salud a ver si hay un lugar. Y está en la lista de espera. ¿Hasta cuándo? Basta de ese retroceso. La obra social es OSEP. OSEP. Que no es que no entiende, sino que no quiere entender. No lo quieren, directamente no quieren entender. Lo niegan. Exactamente, niegan que la prórroga, no lo entiende que tiene que, hasta la fecha que se le ha vencido, tiene un año más. Y no, fui a la renovación del carnet de, ¿cómo que se llama?, del pasaje. Me dice, en cualquier momento te van a suspender los pasajes. ¿Por qué? Le digo, si tiene una prórroga, bueno, arreglésela usted con la obra social. Directamente así. Esto sucede con el gobierno provincial de Alfredo Cornejo, que recorta fuertemente a las personas con discapacidad. Yo en el espacio de recreación, yo tengo más de 100 chicos y tengo una olla comunitaria. También las mamás no saben lo que es, cuáles son los derechos de cada chico. Entonces uno se tiene que asesorar y nosotros asesoramos a ellos por dónde tienen que ir y cómo tienen que hacer las cosas, porque tampoco lo tienen. Y yo como mamá también me cuesta, y como decía el caso que recién estábamos escuchando, un día me senté a llorar a la plaza y digo, 4 chicos con discapacidad, ¿qué hice en la vida? Psicológicamente estaba mal. Una persona se acercó y me dijo, solamente Dios sabe a dónde pone esa persona con discapacidad. Y me quedé con eso. Y para seguir luchando por ellos y por todos los niños que tienen discapacidad, basta del retroceso. ¿Quieres decir algo? La vamos a invitar a Juli que diga algo. Con Juli integramos la Comisión de Discapacidad y de Salud Mental de la Multisectorial del Departamento de Las Heras. Hola, buen día a todos, ¿cómo andan? Vamos chicos, no bajemos los brazos, sí podemos, mostremos a este gobierno que nosotros podemos luchar por nuestro derecho. Que nadie lo pare, que nadie lo calle, porque nosotros tenemos voz y voz para levantarla y seguir luchándola. Que nadie diga, no, listo, ni pobrecito, acá nadie somos pobrecitos, acá tenemos todos los mismos derechos de todo el pueblo. Si lo quieren se callar, que no lo hagan callar, sigamos luchando que es nuestro. O sea, tenemos voz, tenemos todo para seguir. ¿Qué van a decir? ¿Que nos vamos a callar? No. Sigamos levantando nuestra voz, sigamos luchando que es nuestro, y este pueblo sí podemos. Nadie lo venga a hacer callar. Como toda la escuela que a veces le dicen bullying, no. Nadie lo puede hacer callar. Sigamos, chicos, no dejemos bajar los brazos, no bajemos nada. Que acá estamos y que acá lo escuchen, que nosotros sí podemos seguir en ese mundo. Que no digan, acá estamos los pobrecitos, no. Vamos, que tenga una linda mañana, toda bendecida.